No, no grabó. ¿Qué conocen ustedes de la oración de la voz? ¿Qué han encontrado? ¿Qué han visto? ¿Qué? Una parte que es subjetiva y otra objetiva, por favor. Una parte subjetiva y otra objetiva, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál interviene con el usuario y cuáles son las demás instalaciones? ¿Y los paraclínicos como cuáles? Entonces agarramos que esto es igual. Por eso, ¿cuáles son las pruebas objetivas y cuáles serían las subjetivas? ¿Y cuáles interferencian en la voz y cuáles no? ¿Cuál? Lo que pasa cuando decimos subjetiva es cuando el paciente está en esta, digamos, tú tienes la boca abierta, con video, no va a engañar, que te hace video. Bueno, entonces valoremos de nuevo qué sería objetivo y qué sería subjetivo. ¿Y cuando estamos hablando de pruebas objetivas y cuando hablamos de pruebas subjetivas? O de la respuesta depende de cuál. Ajá. ¿Cómo? El objetivo que decía es cuando el usuario tiene que dar una respuesta. O sea, el usuario interviene. Ajá. ¿Qué depende del usuario? La edad. ¿El estado o la edad? ¿Cuál estado? ¿El gobierno? Subjetiva, donde interviene el usuario, que da respuestas, ¿por qué? Porque el examen depende de cómo él esté colaborando con la intervención. Bueno, entonces sí, tenemos una claridad en que la subjetiva hace referencia a todo lo que podemos obtener o que lo que nos puede dar el paciente mediante nuestra intervención con él, ¿no? Toda la entrevista, toda la anamnesis, etcétera, etcétera, etcétera. La prueba objetiva, pues como el compañero decía, es lo que el paciente nos da o que la información que podemos obtener mediante herramientas, exámenes o pruebas, por decirlo así, donde el paciente no puede modificarlas conscientemente, por decirlo así. ¿Sí? ¿Está claro? Dentro de las pruebas objetivas, ¿cuáles conocen? Para la evaluación de la voz, ¿no? ¿Cuál? Microscopio, sí. ¿Qué más? Eso es para la disfagia. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cómo? Pues es más, es la biolaringoscopia, pero pues biotroscopia. los que han visto. Yo creo que han inventado, creo. ¿Cuál más? ¿No? Pero es la videolaringostroscopia, lo que pasa es que colocamos laringoscopia aparte y videolaringostroscopia aparte. Pero no, es que a veces se hace la laringo sin video. Pues porque el aparato es viejo. Bueno, ¿tiene para grabarse o para tener un registro? ¿Cuál más? ¿Qué más podríamos? Aquí manejan ustedes unos para el análisis de voz. Pero es que el análisis de voz depende de todo. Hay análisis subjetivo. La tecnología de la voz que es para ti. ¿Cuál es subjetivo? El análisis. ¿Por qué? Por favor, una sola mano. Estoy con adultos. Yo primero voy a dar la cara. ¿Por qué es subjetivo? ¿Por qué es subjetivo? Está haciendo el análisis, o sea, usted toma la muestra. Esta parte es objetiva. Pero al momento de usted hacer el análisis respectivo, teniendo características como lo son regionales, si el usuario presenta oclusión o cualquier tipo de características que presente en la voz, esa parte ya viene a ser subjetiva. ¿Y quién es el orador? Análisis. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Que las dos? ¿Quién tiene otra opción? ¿Quién dice que es netamente objetiva? Entonces podríamos decir que la videolaringoscopia también es objetiva porque tengo que tener al paciente. ¿Cómo que no? Si yo podría, entonces en ese caso, yo podría modificar el movimiento de mis pliegues al momento de que me pidan la evaluación. La laringoscopia consiste en que le ingresan un laringo por la laringe, ¿sí? Y usted le dice, emita la I, y me dice, y permite que la... Yo podría modificar ese movimiento o ese sonido. No, yo creería que si siguen siendo objetivas, ¿sí? Pero el argumento que dan por el hecho de que esté interactuando con el paciente, pues no sabría decir. Lo que pasa es que todo depende del trabajo con el paciente también. ¿Sí? Al momento de hacerle una necropsia a alguien, no necesita que el paciente le dé una respuesta. Ya está, pasa lo mismo con el de arriba. Yo sí pienso que el análisis acústico es suficiente. A pesar de eso. Yo creería, dentro de lo poco que he manejado el análisis acústico, yo manejo el Multidimensional Voice Program. Es un programa para analizar la voz. Aquí manejan el CSL y el Speech Analyzer, ¿cierto? Ok, este. Este me da una información y estos dos me dan otra información. Este tipo de información que me ofrece el Speech Analyzer tiene más corte subjetivo, ¿sí? Además que él permite evaluar habla espontánea, por ejemplo. Y ya con esto, ya me sale el paquete. Por las características que vos mencionas. ¿Cómo? Es depende del enfoque que tiene el programa, ¿sí? Yo podría hablar que el Speech Analyzer tiene un componente objetivo y tiene un componente subjetivo, pero el CSL y el Multidimensional Voice Program se diferencian, ¿por qué? Se me fueron los estudiantes del séptimo que estamos trabajando con él. ¿Por qué? Mientras este evalúa punto y modo articulatorio y no sé qué, que no lo manejo muy bien, el Multidimensional Voice Program y el CSL lo que se encargan es de, la consigna es la siguiente, usted toma al paciente y le dice, por favor, emita una A sostenida hasta que se le acabe el aire, ¿cierto? El programa recibe esa señal acústica y lo que hace es graficarla mediante el jitter y el shimmer. ¿Cómo? No, esas son unas medidas. Además, pues unas siglas que significan rap, otra que es el FOB, etcétera, etcétera. Son una cantidad de variables, ¿sí? Entonces, unas se encargan de la frecuencia y otra de las amplitudes de onda y la otra de la perturbación de la onda y la otra de la frecuencia fundamental. Entonces, por más de que yo venga de la costa o que venga del Amazonas o que venga del interior, si yo emito una A, pues el registro de mi voz, como es único, puede ser medido mediante la longitud de onda, ¿sí? Ustedes también han visto el espectrograma, que también lo hace este, pero de manera aislada, por decirlo así. Este toma la onda, la amplifica y la puede graficar en unos cuadrantes, ¿sí? Por eso consideraría que estos dos programas son objetivos, porque con solamente la emisión de una vocal durante el tiempo máximo de fonación puedo dar cuenta de que si mi voz hace ruido, cuando es, si tiene una, si maneja una amplitud de onda adecuada, si mi frecuencia fundamental es acorde o está entre los parámetros normales, obviamente este programa está sujeto a unos estándares, ¿no? No, este, sí, bueno, si lo estandarizaran, este programa es estandarizado en Estados Unidos, ¿sí? Pero el programa permite graduarse a los estándares colombianos. Es decir, yo puedo con el programa estandarizar y decir, no, es que mi voz no se mueve entre 160 Hz, sino que la media colombiana se mueve entre 180, por ejemplo. Y a partir de ahí me cambian todos los gráficos. O sea, este programa permite la modificación o la estandarización, que hacia eso es lo que estamos apuntando en la universidad, a un proceso de estandarización de la voz en Colombia. Sí tiene unas diferenciaciones entre la voz femenina y la masculina. Hay unos parámetros de registro en la voz de la mujer y unos parámetros de registro en la voz del hombre. Pero este programa sí lo permite, a diferencia del speech analyzer, que tiene otras variables. Yo conozco un objetivo, supuestamente, que se llama el Vox Messele. Y él tiene características como sexo, si es cantante, si es niño, si es adulto mayor, y etcétera. Y también tiene en cuenta lo que es la edad. Pero por más que sea, y me puse en contacto con el fabricante y él me sigue diciendo eso. O sea, la idea de lograr un análisis acústico, no, la finalidad es que llegue a ser objetivo. Pues esas son las aproximaciones que dan. Me imaginaría que poco a poco serían mucho más especializados y darían una precisión mucho más clara al momento de dar una graficación o un abordaje de la voz, es decir, una medición exacta de la voz. Pero pues obviamente eso también está condicionado y ahí sí te daría mucha más la razón. Yo hasta ahí considero que la prueba es objetiva. Pero al momento de tomar la muestra, pues hay que tener unas condiciones. Si yo tomo la muestra en este campo abierto, pues obviamente no es tan válido. Tengo que tener unas condiciones como son aisladas, etcétera, una posición, una distancia con el micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Por el periodo que está pasando de la persona que recibe la prueba. Entonces, podría, yo todavía sigo convencido un poquito de que la prueba, por lo menos ese programa, puede resultar mucho más objetivo, por decirlo así, que el speech analyzer, sin meditarle el valor o el trabajo que hace el speech analyzer en cuanto a punto y modo articulatorio, a la espontánea, no sé qué, no sé qué. Pero si no decían, ayuda a la pared de Estados Unidos, por favor. Sí, precisamente a eso es lo que estamos apuntando, a estandarizarlo. Pero entonces, si volvemos a la misma prueba de la laringoscopia, pues entonces también está pasando por el filtro de profesional. Entonces, ¿quién determina si es o no es un nódulo, si es o no es un pólipo? O si eso es un edema, según la teoría, por eso. Pero entonces es el ojo clínico de la persona en la que está, por estar pasando el filtro. Entonces también podría decir que puede o no estar permeado. O sea, obviamente entonces, los totalismos no son tan exacto, no son tan esos, pero permiten una flexibilidad. Yo diría pues que serían como los términos. Bueno, en términos generales, entonces existen unas pruebas objetivas y unas subjetivas, ¿cierto? Ok. ¿Qué tendríamos en cuenta en una prueba subjetiva? Y vamos a partir desde la minuciosidad de la prueba, como tal. Los que ya aplicaron el protocolo pueden darnos un poquitico más de ayuda en este caso. ¿Se perdió? Y yo te lo presté a ti. Pero bueno, Sí, no fue a ti. Protocolo de evaluación de ALS. Ah, Yanela, qué pena. Listo, entonces fue a Yanela, menos mal que queda grabado. Muy bien, para que no me olvide. Empecemos con la prueba subjetiva. ¿Cómo podemos llamarla de otra forma? Recuerden que vamos a hacer una traducción también, que para eso es importante que si tienen el diccionario de portugués, aunque está muy sencillo. Pero vamos a tratar de realizar, o la propuesta es tratar de realizar un protocolo, ¿sí? Un protocolo de evaluación de la voz que les pueda servir a ustedes y que puedan dejar aquí en el laboratorio. ¿Cómo se empezaría a realizar la prueba de evaluación de la voz? ¿O cómo consideran ustedes que vamos a empezar a realizarla? Ok, entonces empezamos con... Ok, muy bonito. ¿Qué vamos a hacer con la anamnesis? ¿Qué es lo primero que preguntamos? Vamos a darle un orden desde la minuciosidad. Ok, muy bien. ¿Qué contienen los datos personales? Bueno, datos personales. ¿Qué pasa con los datos personales? ¿Qué tiene? Sí, yo tengo cuatro formatos de evaluación y de registro de entrevista, pero lo importante es que ustedes puedan construir y que ustedes no se limiten. Ustedes, yo les puedo pasar a ustedes la fotocopia del formato, y, ¿sí? Pero lo importante es que si ustedes no llegan a tener ese formato en su consultorio o no llegan a tener esa posibilidad o se les quedó en la casa o lo botaron, pues que ustedes sepan cómo hacerlo y por lo menos tengan las generalidades básicas de cómo aplicar la prueba. Exacto, construyendo. Pues para mí, como metodología de aprendizaje, parece mucho más fácil si yo hago que si corto y pego, por ejemplo. Nombres y apellidos. ¿Qué más? Sexo. ¿Qué más? Ocupación. Vamos a hacerlo lo más riguroso posible. Teléfono. Nos falta algo muy importante, pero yo voy a decir que sigan hablando. ¿Teléfono qué? ¿IPS? O seguridad social, mejor dicho. Seguridad social. ¿Qué más? Sí, datos personales. ¿Cómo? ¿Puede ser? Yo estoy colocando todo lo que ustedes dicen. Yo no sé si está bien o está mal. Estamos construyendo el documento entre todos. Ustedes, si no están de acuerdo, ustedes pueden... Pues, no sé. ¿Eso hace parte de la anamnesis o de los datos personales? ¿Es suficiente con esos datos? Sería importante que eso lo tuvieran en cuenta y pues hicieran una tentativa de... Muy importante. ¿Cómo? No sabe. ¿NIT también? No. ¿Le van a hacer una evaluación de voz a la Tabaco Company? No, todavía sigue algo mucho más importante. ¿Fecha de nacimiento? La fecha de evaluación. Muy bien, la fecha de evaluación es lo primero que colocamos. ¿Pero es que yo la dije primera? No, no la he dicho. ¿Y por qué? ¿Qué es lo primero que se coloca antes de la fecha? ¿Dónde lo borré? No, pues yo lo dije. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno. Fue lo primero que le dije. Bueno, ya está bien. Fecha de nacimiento, fecha de evaluación, porque es muy importante antes de que inclusive los datos personales. Porque es que ahí ya un registro de la abolición, muy bien, precisamente por eso. Yo tengo, no, yo le evalué, pero no me acuerdo cuándo, y bueno, ¿y entonces cuándo será que ya no llevamos 5? Ah, sí, ¿cuál es la evolución? No, pues no sé, y las 5 terapias las hicieron en un mes, o las hicieron en 2 meses. Entonces es muy importante esto, porque esto les permite a ustedes retroalimentar la evolución con el paciente. Ah, pues también. Pues sí, pero también sirve ese, lo que sea, pero no gastar el mío. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Suficiente con esto? Pero yo creo que estaba sin la fecha. La fecha de evaluación. Porque estaba sin la gente que yo tengo. Pues argumenten, argumenten, argumenten. El compañero. ¿Diga, ustedes están de acuerdo con el Estado Civil? No. No. ¿Por qué? Porque eso no es relevante. Pero eso sí es relevante. Pero eso es relevante. Sí, porque no es relevante. Es que sí, es bueno. Sí, es relevante. Por si la mueve. Ocupación, sí. Dirección, sí. Teléfono, también. Recuerden que ustedes son los que van a. Por eso. Recuerden que ¿qué? Que ustedes son los que van a construir el documento. Yo solamente estoy orientando. Yo ya esto ya lo he hecho. Entonces me gustaría que ustedes argumentaran por qué no y por qué sí. Y que todos llegaran a un consenso, porque todos van a. Me gustaría que todos manejaran un mismo protocolo, por ejemplo. Sí, que todos, sí, digamos que sean chicos. No, no, no. Yo no sé, ustedes la están construyendo. Aquí ya dijeron que tarjeta de identidad y registro civil. No, pero es que estoy pensando que es absurdo cuando usted puede estar soltero a los 70 años. No, a lo bien, a lo bien. Dale. Eso es importante. Entonces, ¿esta hacia dónde la orientaríamos? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿esta la vamos a orientar hacia qué? Hacia adulto. Ah, ok, entonces esa va a ser. Según la ley, hasta los 18, la otra se ¿listo? ¿Suficiente con datos personales? ¿Algo más que quieran agregar? Sí, sí, que me parecía muy importante la fecha de evaluación en términos de productividad y en términos de institucionalidad y control. No, sí. ¿Qué más podemos colocar entonces? ¿Está ahí suficiente la anamnesis? Bueno, entonces vamos a eliminar todo. ¿Qué continuaríamos haciendo? Ustedes ya deben saber porque está manejando historias clínicas. Bueno, espacio, motivo de consulta. ¿Qué va aquí, por favor? Hay muchas complicaciones. ¿Eso sería un motivo de consulta? ¿Me fumo 8 cajetillas diarias? Me arde la garganta. No, motivo de consulta. Me arde la garganta. Por eso, cuando le entran, no es que, yo no voy a ir a mí, sino a mi padre. Ya uno, por favor, ¿por qué no nos respetamos el turno? No, no, no, pues. Motivo de consulta, lo que dice el usuario. ¿Por qué nos hemos encontrado con que el motivo de consulta lo coloca como el diagnóstico, y ese no es el motivo de consulta? No, el diagnóstico es el Sí, pero pasa, y está pasando. Está pasando. Motivo de consulta. Suficiente como motivo de consulta, ¿cierto? Sí. No, es que, sí, no, es que yo tengo parálisis cordal. Ah, muy bien, pero ¿usted qué le pasa? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Cuál es su descripción? Ah, no puedo hablar. ¿Usted por qué viene? No, porque tengo parálisis, pero ¿por qué viene? ¿Cuál es su necesidad? No, lo que pasa es que no puedo hablar mucho, me canso al hablar, mi voz parece niña, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Sí? Ese será el motivo de consulta. ¿Qué más colocamos? ¿La qué? Depende de la institución. Yo he visto lo que dice Joel y he visto lo que dices tú, pero cuando ves lo que dices tú es cuando encontramos con las y eso lo llena uno. Entonces deberíamos tener en cuenta. No, en seguridad social ya estaba. No necesariamente. Yo puedo ser remitido por el médico general, por el otorrino, o de hecho, aunque no he visto, hasta por el profesor. Entonces, sí es importante colocar el remitente. Sí, esta puede estar arriba, puede estar abajo, eso no es. Mira, yo pero lo de la seguridad social, ¿por qué? ¿Se puede reemplazar por el privado? No necesariamente. Porque ustedes pueden trabajar en un consultorio privado y ustedes pueden recibir de, ¿cómo era aquí? Salud Vida. Salud Sí. Exacto, entonces ustedes, no necesariamente, porque puede venir de otra parte, pero ustedes cómo les va a cobrar a él. ¿Quién es la que se va a encargar de pagar? Puede enviarlo al hospital Erasmo, pero él tiene una seguridad social. Donde sea. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué no sabe? ¿Cómo vas a cobrar? ¿Quién te va a pagar? Por eso, pero ¿de dónde viene? Claro. RIS. No, pero igual, yo opino que gastar un par de cintas no significa. No. A ver, ¿por qué? Es que eso fue. Muy bien, eso es muy importante. Si la seguridad social, ¿cómo? ¿Qué cosa? Se ve que un tipo viene de. No, pero también en el servicio, No entiendo, pero. Perdón. O sea, dependiendo del seguro, usted hace una actividad en su caso cuando trabaja. Dependiendo de donde uno trabaje. Por lo menos la seguridad social, discúlpame, ya te doy la palabra. Donde uno trabaje. No es lo mismo el que está afiliado por Comeva, que es, porque tiene unas características al MIS. Esa es la política de nuestro querido presidente, la ley 100. No la inventamos nosotros, tenemos que ser parte y tenemos que conocerla. Comeva o con seguros Gold. O nuestro querido Silven. Con Eva sería como la de, por decir algo, la que tenemos la mayoría. ¿Con seguros gol? ¿Con seguros gol? Pues sería la que tienen fuera adquisitivo mucho, muy diferente. El que puede pagar sería como digamos que será la prepagada. Y si ven, sería pues el subsidio que da el Estado, ¿no? Eso está claro. Dentro del SISBEN, por favor, la verdad estoy un poco agotado, estoy hablando desde las 10 de la mañana. SISBEN, entonces, cubre X o Y cositas. Gol también, X cositas. Y Comeva, X cositas. ¿Sí? Es importante saber de dónde viene, por qué. Porque si yo realmente necesito, si el paciente nos llega, por lo menos, con disfagia, pues, muy probablemente el SISBEN no cubre una videofluoroscopia, por ejemplo. Entonces, desde ahí, ¿qué tiene que hacer el paciente? Instalar una tutela y esto demora, y eso tiene un proceso. Simplemente por burocracia. Por eso es importante saberlo. Pues el conseguro gol dice, ah, no, si mi empresa se lo cubre, Comeva tal vez sí, tal vez no. Si la señora de la recepción está de buen genio, puede que la autoricen. ¿Sí? Entonces, es importante eso en ese sentido. En ese sentido, ¿sí? No, pues hace parte porque nos puede dar una orientación. Ahora, en términos de dinámica, como me iba por decir algo, estoy utilizando nombres, pero no quiere decir que sea así. Como me autoriza 5 sesiones, con seguro autoriza 10. Y si ven, en algunos casos autoriza 5. O en algunos casos autoriza 10. ¿Sí? Entonces, eso también es importante en términos de la dinámica que vamos a tener con el paciente. Si sabemos que nada más le autorizaron una sesión de valoración, y para allá pueden que le autoricen 10 o puede que le autoricen 5, pues eso también depende de nuestra EPS a la que estemos afiliadas. Entonces, sí es importante en términos de... No tanto en términos de dinero, porque usualmente uno no es el que recibe la plata. La recibe la institución. Pero en términos de procedimientos, pues sí es importante. Ahora sí, se da la palabra. Entonces sí se vale la entidad acá y es que se hace cuenta. ¿Vale? Pero entre la entidad vale en datos personales. Pero es que también, por ejemplo, un día eso, el usuario no me vino y no pudo llamar. ¿Sí? Y cuando llaman, esa cita se puede reemplazar. Pero esa vez no pudo llamar y ella te expliqué. Uh-huh. Entonces, esa cuando falta dos veces... Esa parte la hablamos porque ella vive de qué y ella no tiene plata, entonces le dice, no, ni hagamos cuenta que llamamos, ¿sí? Uh-huh. Porque vemos también eso, que pierde y eso te da una idea de qué paciente estás manejando. Exacto. No es el paciente que, no, pues tú puedes manejar una dieta blanda y cítricos y no sé qué, porque no lo puede hacer. Si tienes SISBEN, pues... Y también el tiempo de atención, por ejemplo, hay personas de que vienen de municipios, a esas personas se les da más tiempo de atención en la sesión. Hay los que se les da menos porque es cerca. Sí. Entonces es importante la dirección. Es importante la dirección. Entonces, ¿qué nos haría falta en la dirección, por ejemplo? Ciudad. Barrio. Ok, entonces eso lo pueden anotar dentro de la. Pero cuando una dirección por lo general. ¿Cómo? En la dirección siempre va a barrio. Bueno, pero pues lo que estamos diciendo es que ciudad o municipio o. No, sí, porque hay pacientes que tienen de pueblo. Sí, eso es lo que estamos mencionando. Bueno, vamos en remitido por diagnóstico. Por eso. Remitido por quién? Por sutanito no sé quién. ¿Sí? Diagnóstico. Diagnóstico médico, ¿y qué más? Pues, usualmente vienen con el diagnóstico del médico, viene con la CIE-10. Ese es el diagnóstico médico. Pero en este caso, ese es el procedimiento, ese no es el diagnóstico. No, pero como está relativamente con ese diagnóstico médico, trata que yo entonces no está, no está, no, entonces no es el adecuado, porque ese es el procedimiento, ese no es el diagnóstico. No, el diagnóstico médico, y de hecho no es diagnóstico médico como tal, porque los pacientes que llegan para evaluación de voz vienen con un diagnóstico de ORL. Usualmente ya han pasado por, ya le han hecho la laringoscopia, no sé qué, tal, entonces evaluémoslo. ¿Sí? Claro que sí. El borra. Ah. Bueno, entonces pueden ser los dos, por ejemplo. ¿Listo? Ese sería como el encabezado. ¿Y ahora qué iría? No, ahora iría lo de los familiares. ¿Todos familiares? ¿Por qué? ¿Eso va entre antecedentes familiares? Aptanesia, antecedentes familiares. Por favor, chicas, en serio. Estoy agotado. Antecedentes familiares. ¿Qué más podemos colocar en la anamnesis? O podemos cerrar la anamnesis hasta aquí y ya empezar a hacer una entrevista. ¿Sí? Bueno, creo que con esto ya es suficiente los datos que hemos obtenido hasta aquí, ¿no? Pues, ¿por qué no qué? ¿Por qué no qué? ¿Puede ser? Pues por eso, es que eso es lo que vamos a tratar de construir hoy. O pues aunque sea hacer un avance. ¿Antecedentes familiares en la entrevista? ¿O antecedentes personales? ¿Qué es primero, personal o familiar? Antecedentes personales que hacen referencia a qué? Antecedentes personales en relación a sistema nervioso central, periférico, sistema endocrino, sistema hepático, respiratorio, ¿qué más? Fonatorio. ¿Cómo así fonatorio? ¿Cómo? Antecedentes personales, sistema fonatorio, lenguaje. No entiendo, Joel. ¿Qué horas tiene? El que más nos interesa, ¿no? No lo había colocado, pero... ¿Visual para qué? Dime. Exacto, vaya, no. No, es que dentro de antecedentes personales debería ir esto, o sea, indagan sobre esto, no quiere decir que ustedes van a colocar, no. Es que es lo que hay que tener en cuenta para indagar sobre antecedentes personales. Para el compañero que dice por qué visual, ¿sabe a qué hace referencia el nistagmus y el vértigo? ¿A qué? ¿Ah? ¿Y el bien está? Entonces tiene que ver con lo visual. ¿E importa en la evaluación de la voz? No, pero es que de todas maneras, yo no me encuentro con el vértigo. No afecta para nada en la voz. Yo no lo puedo decir. No, pero la palabra es así. Muy bien. Si yo, es que la voz no la podemos desligar de todo el sistema. ¿Sí? De hecho, en los sistemas de habla no estamos hablando de sistema proprioceptivo, visual y auditivo. Entonces, ¿cómo voy a evaluar a una persona que tiene dificultades auditivas si no va a escuchar su voz y no va a escuchar una mejoría en su voz? Primero por ahí. Segundo, pues, ¿cómo vamos a tratar de dar órdenes o una consigna si no puede usar? Pues, yo creería que sí. ¿Cuál otro más? ¿O con eso es suficiente? Sí, desde aquí ya todos son importantes. En los antecedentes personales no tendríamos que tener en cuenta si tiene... ¿Sí o no? ¿Qué? Sí, alguna cirugía. Si tiene cirugías, ¿sí o no? Sí. También. ¿Qué más podemos encontrar en ese caso? Que si estaba bajo otro vamos hasta las 8:20, si les parece. ¿Qué horas tienen? Sí, quiero la guarda, no, yo quiero hasta las 9. Ay, mierda. Mira. ¿Qué es así? ¿Medicamento y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, pero es que eso es de entonces lo que ustedes van a construir, porque si no me cabe el tablero. Es para que ustedes tengan una idea. ¿Qué más encontramos en antecedentes personales? ¿Hábitos? Después de antecedentes, ¿qué podríamos decir? ¿Hábitos? ¿Hábitos qué más? Después... ¿Hábitos qué más? Quiero a escucharlos cuántos o qué pretenden preguntar para ver si le damos un orden a esto. ¿Hábitos qué me dijiste? ¿Bucales o vocales? Bucales. ¿Por qué bucales? ¿Y los vocales? Vocales. Recuerden que es evaluación de la voz. ¿Por qué bucales? Y por favor, argumentenme en esto. ¿Eso no sería evaluación? ¿Y eso no sería evaluación? ¿No entrevista? Pero es que eso es lo que que sí tienen incompatibilidad. Por eso, pero usted se quita los dientes. ¿Cómo? Eso es hábito. Yo le diría, yo encierro todo dentro de hábitos, pero si yo los clasifico, pues entonces pueden ser los hábitos bucales, por ejemplo. Si tiene dientes. Eso lo dijeron. Dijeron, no, no te estoy señalando, recuerda. No, es que dijeron, si tiene dientes, y yo les dije, esto es evaluación. Bueno, listo, entonces si cierra la boca, los evaluamos ahí, es que se tienen. Evaluamos y estamos entrevistando. Entonces, ¿vamos a entrevistar o vamos a evaluar? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay preguntas. Doctora, yo vengo del campo. Tengo, usted me pregunta, ¿tiene bruxismo? ¿Yo qué le digo? ¿Qué es bruxismo? Sí, mucho cuidado con el término, con los términos que utilizamos con los pacientes. Pero entonces eso sería hábitos. Ya casi. Está interesante eso. Quiero que me argumenten un poquitico más sobre hábitos bucales. Abuso y mal, mucho cuidado, abuso y mal uso bucal. No, eso es bucal. Estamos hablando de bucales. Entonces, de eso se trata, ¿no? Tienen hábitos. Ya casi. Aspectos respiratorios, es que una cosa. Por favor, es difícil, muy difícil. Ya llevamos casi 2 meses y no nos hemos aprendido a respetar el turno. Por favor. 2 meses. ¿Cómo? Yo escuché y coloqué. No, es que no te vamos a considerar, o sea, decir esta clase continúa, eso no se va a quedar aquí, que quedamos y ya no hacemos nada más. ¿Qué horas tienes? 8 y 20. Muy bien, todavía no son las 8 y 20. Vamos a dejar hasta ahí. Por favor, entonces para la próxima clase vamos a traer un compilado de lo que ya hemos hecho en un formatico más los hábitos, hasta hábitos, a ver qué podemos. Ah, si ustedes quieren una hoja, porque la vamos a seguir modificando. Las sillas, ¿cómo?